Así no vale lo nuestro, a mi pobre corazón. Mucho daño tú le has hecho, mucho daño tú le has hecho, que no puedo ni llorar. Ya no quiero ni pensar si todo sigue igual. Voy a cortarme las venas, ahí donde más me duela, acordarme más de ti, acordarme más de ti. Esa será mi peor condena. Solo te pido un favor, que sepas comprender que nos equivocamos. Tú naciste en cuna de oro, mas mi cuna fue de piedra. Esa es la única razón de nuestra separación. Acepto aunque me duela, mi destino fue quererte, aunque tú ya no me quieras. Así no vale lo nuestro, a mi pobre corazón. Mucho daño tú le has hecho, mucho daño tú le has hecho, que no puedo ni llorar. Ya no quiero ni pensar si todo sigue igual. Voy a cortarme las venas, ay, donde más me duela, acordarme más de ti, acordarme más de ti, que será mi peor condena. Solo te pido un favor, que sepas comprender que nos equivocamos. Tú naciste en cuna de oro, mas mi cuna fue de piedra. Esa es la única razón de nuestra separación. Acepto aunque me duela, mi destino fue quererte, aunque tú ya no me quieras.